el ocultamiento como la desnaturalización del carácter de clase de las instituciones, como de las actividades que las mismas despliegan, tiene por finalidad el engaño y la estafa de la población, lo que a su vez persigue mantener en pie el sometimiento al yugo de la opresión y la explotación más feroces y descarnadas. Lo que en el caso de las llamadas creencias fantásticas mágico-religiosas alcanza la máxima expresión de todas las formas de estafa y engaño, pero que con el cristianismo católico romano y su Iglesia Católica Vaticano, al igual que ocurre con las confesiones protestantes, la cuestión amerita ser abordada y resuelta con la máxima rigurosidad científico-práctica y a la luz de que en verdad el cristianismo, aun sea en su forma convencionalmente denominada del cristianismo primitivo, que sólo es válida si la finalidad es de carácter práctico, con tal de diferenciarlo de su período en que se encamina y alcanza la condición y naturaleza de una concepción y una práctica religiosa, expresión tanto del régimen esclavista en general, como en particular expresión de la monarquía absoluta y la centralización propia del Imperio Romano. Pero tanto en su período de incubación como corriente interna del judaísmo que reivindicara la herencia del reino de la casa de David y que no postula la humildad ni la pobreza, sino la nobleza y la monarquía en base a la dinastía de la casa de David, lo que en su período de madurez, en que se diferencia del judaísmo y deja de ser una corriente interna de esta concepción mágico-fantástico-religiosa del teocratismo judaico, y pasa a ser una religión acabada, con sus ritos y liturgias propias, sus dogmas y misterios, que busca como objetivo inmediato y lo obtiene ser la religión o forma ideológica religiosa, expresión del imperio esclavista romano, dejando atrás lo de ser una corriente interna del judaísmo y su Sanedrín, se adhiere al poder absoluto y centralizado del esclavismo y su ordenamiento monárquico, y empeñándose en darle a dicho régimen un carácter sagrado y divino, como bien lo expresa su llamado Nuevo Testamento en la carta a los romanos atribuida a Pablo, donde se proclaman, fruto de la omnímoda y santa voluntad de Dios, el poder de las autoridades políticas, militares y judiciales como policiales, a las que, como en dicha carta se establece, se debe obediencia y sumisión absoluta e irrestricta, sin rejuegos ni simulación, sino de todo corazón, como lo reafirma en carta a los Efesios capítulo 6. Pero aun así, tanto en el caso del tildado de cristianismo primitivo, denominación válida solo y exclusivamente con fines formales de diferenciación circunstancial, sin que esto llegue hasta el fondo de su naturaleza esencial, como en el del cristianismo romano y paulinista vaticanista, el cristianismo, cabe decirse, ha tenido siempre un carácter económico corporativo innegable, como queda demostrado cuando Pedro el Celote, la piedra, degüella a Ananías y a su mujer por haberse robado parte de los bienes del movimiento, pasando a ser llamada dicha ejecución en típico acto de sicariato, castigo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que todo un autodesignado ideólogo y teórico como mentor y guía consultor del régimen de explotación burgués terrateniente en su connotación de neoliberalismo globalizado y teocratizado o clericalizado, que es la posición y el papel o función que eventualmente o de hecho reivindica y desempeña el señor Julio Hasim en las contiendas políticas y los acontecimientos en que se articulan los hechos y sucesos de la cotidianidad y del ordinario vivir, y así presente la aparición e incursión del clan italo-siciliano de los Vicini, de carácter eminentemente monárquico, recalcitrante y católico a ultranza, como en el fondo sucedía con todo el movimiento del fascismo italiano musolinista, como con el peronismo de Argentina, en donde Isabelita la Católica y hechicera, entregada al brujo de la logia fascista P2 de Italia, terminara iniciando el olímpico baño de sangre que tuvo su directa continuación en la carnicería de las dictaduras militares con los vuelos de la muerte y la participación argentina en el Plan Cóndor junto con Pinochet de Chile, los gorilas brasileños, con Stroessner en Paraguay, con la gente de Carlos Mesa, con Hugo Banzer a la cabeza en Bolivia, como Bordaberry y sus gorilas militares en Uruguay. Nada afecta ni desmerita la sagrada condición de la religión creada por el Hijo de Dios en la tierra, que dice ser la de la Iglesia Católica Vaticano Romana, como por igual reclaman las confesiones protestantes, apéndices del capital financiero monopolista de Wall Street en el imperialismo norteamericano, como nada significa la condición de piedra angular básica de creación e implementación del hitlerismo por parte de la Iglesia Católica Vaticano y su eventual emperador alias Papa Pío XII, como por igual el falangismo franquista en España, de lo que en los registros históricos consta que todos los que formaron el alto estado mayor de la Iglesia Católica Vaticano en España, todos, sin excepción, hicieron su carrera eclesiástica con el criminal de lesa humanidad Francisco Franco y su genocida dictadura, a la que todos esos prelados llamaban nuestra bendita dictadura por voluntad de Cristo Señor nuestro Dios. No obstante, en una operación digna y exclusivamente posible cuando se trate de un genio de la cirugía, Julio Hasim hace aparecer a los aventureros y mafiosos realengos de la omertá siciliana de los Vicini en el país como Minerva sacada por Júpiter de su cabeza, en un acto de prestidigitación sacrodivina acorde con el ingenio del creador del paraíso, donde coloca a las dos obras cumbres de su omnisapiente inteligencia y después de hacer los correctivos del lugar por improvisaciones y los consiguientes hierros, como el de la soledad de Adán, por lo que ese Dios perfecto hubo de convertirse en cirujano ortopeda, acostando al pendejo de Adán sobre una gran piedra y sin anestesia ni antes ni después de extraerle con cuchillo de pala y mandarria de madera unas cuantas costillas y crearle su compañera con la que desterraría la soledad y la depresión que había provocado por error de cálculo y un acto evidente de poca o escasa imaginación el omnisapiente Dios, que por cuestión de tiempo no podía ser Cristo ni algo que se le pareciera, pues recuérdese que aún no existía ni se sabía de humanidad alguna ni cosa por el estilo. Y detengámonos en ese aspecto aquí, porque de seguir trillando ese camino, nunca acabaríamos, y sería lo mismo que el cuento del gallo pelón. Pero así Julio Hasim, que ya hemos dicho, es cuando menos un espécimen resultante de cruce de semita judío con árabe sacrílego y un turco al estilo del troglodismo de Erdogan y su complejo de meterse en todos los conflictos militares y querer igualarse a Trump de que solo él es la solución, anulando Julio Hasim los vínculos inveterados e indisolubles entre la corporación económico-financiera especulativa, usurera y estafadora que siempre ha sido el cristianismo y la Iglesia Católica Vaticano en particular y la familia Vicini. Y peregrinamente concluye con carácter de síntesis superior de toda la verdad y la experiencia de la sociedad que sólo hicieron llegar los Vicini, bendecidos por las gestiones del alias Papa Pío IX, fugitivo y refugiado en el enclave que hoy constituye el Vaticano, en el que fue a esconderse tras ser derrotado en la culminación de la Guerra de los Estados Pontificios y teniendo que abandonar como asunto de vida o muerte el Palacio Pontificio por los túneles secretos de la Catedral de Pedro. Y una vez en plena calle se topa con un mendigo al que le ofrece cambiarle sus suntuosas vestimentas de rey papal por las andrajosas del pordiosero. Dicho y hecho, pero no bien habían transcurrido unos pocos minutos, una unidad voladora de la Guardia Republicana atrapa al que entendía que era el alias Papa y sin pensarlo dos veces lo ejecuta. Según narran las anécdotas, no pocos comentaron, por lo menos murió vestido de monarca divino. Pero el rufián Giovanni Mastai Ferretti, alias Papa Pío IX, murió en el ostracismo dentro de la misma Italia, en Roma, de la que decía era su propiedad en el año 1878. Fue durante esos tiempos aciagos del imperio parasitario del cristianismo romano vaticanista que llega, luego de pormenorizados estudios, la célula de la omertá, familia siciliana Vicini, a la República Dominicana, bajo acuerdo con el otro rufián del mismo espurio material, el alias Monseñor Meriño. También serían aquellos los años, contando a partir de mediados de la década del 1860, que se apersona a tierra dominicana el profesional del derecho Eugenio María de Hostos, quien tenía planeado viajar a España, la metrópoli colonial de Puerto Rico, que es la tierra donde naciera Eugenio María de Hostos. De allí regresaría, antes de los 10 años transcurridos, tras beber el purgante amargo de los representantes del movimiento liberal español, Francisco Pi y Margall y Emilio Castelar Ripoll, de los que dijo, del primero, en tono sarcástico y subrayando su falta de contenido, savia y sustancia, es todo superficie. Y de Castelar, que igual que Pi le negara en forma cobarde y pusilánime su apoyo al movimiento independentista de Puerto Rico, dijo, no tiene nada de fondo. La Santa y Divina Iglesia Católica Vaticano, en su sucursal colonial en el país nuestro, desató desde el primer momento las furias de la persecución inquisitorial contra el erudito positivista, discípulo declarado de la doctrina de Augusto Comte, que denominaron positivismo, que fue Eugenio María de Hostos, cuya meta no era la de amasar fortuna ni depredar el incipiente e inconsistente Estado Nacional República Dominicana, sino alfabetizar al pueblo dominicano, en el que, a su llegada y establecerse aquí en el país, prevalecía el más crudo analfabetismo en un porcentaje superior al 95%. Esto en cuanto al analfabetismo elemental, porque en cuanto al funcional, no hay que dudar que alcanzara el nivel del 99% del total. El contraste fue grande y prodigiosamente a favor de los aventureros y de cuestionable modo de vida por su naturaleza, de reñido con la moral y la ética del sentido común, que eran los Vicini. La prelatura católica establecida en nuestro país, encabezada por el rufián y desalmado depredador en todos los terrenos, el alias Monseñor Meriño, acogió, celebró y le brindó un respaldo inaudito. Serían estos representantes de la corrupción inveterada y sobre el Estado como práctica institucionalizada, los Vicini, quienes son creadores del sistema de un préstamo por un monto, pero varios pagos por ese monto, repetido tantas veces como sea posible. Uno y medio para los Vicini y el medio o uno más entero para la intermediaria y gestora de los préstamos de los Vicini, que es la Iglesia Católica Vaticano. Con el perverso e inescrupuloso criminal desalmado Ulises Seró, haitiano, acogido por el rayano o cruzado de haitiano con procedentes de las colonias de habla inglesa o cocolos, que respondía al nombre de Gregorio Luperón, cuya entereza moral resulta del todo cuestionable, y quien, habiendo usurpado la dirección del llamado Partido Liberal o Azul del mismo Gregorio Luperón, asciende al poder apoyado por las fuerzas retrógradas de la Iglesia Católica y en particular de la claque del rufián Fernando Arturo Meriño, alias el Monseñor, autor del célebre decreto criminal de San Fernando, encargando a Lilís, entonces su ministro de Interior, de su estricta aplicación. Así se selló el pacto de opresión, explotación, muerte y estancamiento del país entre la Iglesia Católica Vaticano y los inconsecuentes y corruptos del llamado Partido Liberal o Azul de Luperón. La carroña de intelectual obsequioso de tan infame e ignominioso vínculo con los desalmados y amorales de la Iglesia Católica Vaticano, del que es parte de sus prácticas de aberración y degradación de dicha institución, Andrés L. Mateo, haciendo gala de su condición de adicto a la sebicorrupción, esto es, el goce y placer con la recreación de las prácticas de corrupción y sus modalidades, de manera reiterada y recurrente, siempre narra como proeza llena de heroísmo el hecho de que, cuando el déspota criminal Lilís Heró le encarga a su general de íntima confianza, Güelo Pichardo, que le fuera a hacer un pago a título de cobro o de saldo a Juan Bautista Vicini, le decía que no le pidiera recibo de dicho pago, al igual que hacía con sus supuestos amantes, hembras o machos, ya que en las prácticas forenses del antropólogo Luna Calderón, ya fallecido, hechas al cadáverdero tras la exhumación o sacada de su cadáver o restos de este del altar mayor de la Catedral de Moca, donde fue enterrado en muestra de la altísima confianza y admiración como del apoyo recíprocos de Iglesia Católica Vaticano y la bestia Lilís, fue tremenda la sorpresa recibida por el antropólogo Luna Calderón, como textualmente nos lo relatara en persona este mismo de su propia boca, al comprobar que los restos de Lilís Caballón no correspondían a la estructura ósea de un ser masculino, sino que era casi un prototipo de la estructura ósea de una mujer, quedando establecido que el sociópata lombrosiano era en realidad un hermafrodita de sexo indeterminado, habiendo no pocos que piensan que sus inclinaciones criminales eran fruto de su complejo que le generaba saberse hermafrodita. Ya es harto conocido que las palizas que ese rufián leproso moral a Tuey de Camps Jiménez le propiciaba, por ejemplo, a Milagros Germán y a Cecilia García, eran fruto de su impotencia sexual y como autoestímulo para su erección ante una mujer. Y sus preferencias homosexuales eran conocidas como su irrefrenable atavismo por el travestismo. Como se puede inferir de todo lo concerniente a la naturaleza y el carácter de las actividades e incursión de la Iglesia Católica Vaticano en el país, la sociedad y la vida nacional, lo menos que en ellas gravitan son sus actividades de carácter religioso y de supercherías, como son todas las prácticas religiosas, y particularmente en el cristianismo católico, que es un 98% paulinista, en cuanto este, el paulinismo, es un sincretismo de paganismo helenístico y griego con parsismo o persismo del culto persa a Zoroastro, como del culto de Dionisio y sus vínculos egipcio-helenísticos, y el resto, si es que algo queda, podría estar vinculado a algunas manifestaciones del antiguo judaísmo israelita. La cuestión por la que ventilamos estos asuntos es porque solo proclives al mercenarismo y a la convivencia con la politiquería y la corrupción, y apologistas de su impunidad, como es el caso del capo di Tutti Capi, el bastardo y Basofia, como crápulas antisociales tipo el bastardo Leonel Antonio Reina y su entorno de trujillistas balagueristas como sicarios de Ramfis Trujillo, y abogaduchos como es el caso del hijo del asesino Fellé, esbirro de Trujillo y luego del tirano Alimaña Joaquín Balaguer, que habiendo hecho suyo todo el veneno tóxico de la sebicorrupción criminal por vía del borrón y cuenta nueva, recorrió todo el arco iris de la falsa izquierda hasta venir a parar a nuestro entorno con fines inconfesables, teniendo al fin y al cabo que retirarse y volver al mismo lugar en cuyo seno la politiquería lo encontró, y que ahora reacciona por la defensa y promoción de que hay que esperar a ver qué pasa y no criticar ni luchar contra Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Dog, Abinader. Aún a sabiendas de los intereses que sustenta este Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Dog, Abinader y su imposición como presidente de Quisqueya Binacional y su poder ejecutivo con asiento en el Palacio Nacional de la Doctor Delgado, por medio de la festinación de los comicios municipales, congresionales y presidenciales recién efectuados, cuya participación y concurrencia a las urnas fue insignificante, pírrica, endeble y etérea, casi imponderable, con una concurrencia del total de los dominicanos con derecho al voto equivalente apenas a poco menos del 49% del electorado total. Razón y prueba irrefutables como contundentes del carácter de la postiza administración del presidente del Poder Ejecutivo del enclave antidominicano Quisqueya Binacional del embeleco, engaño, mojón, excremento sólido y compacto expelido de un solo pujo, recubierto de muchos flecos de los más diversos colores como recurso de añagaza y disfraz para lograr el objetivo nada transparente ni diáfano, siendo el objetivo real de este gobierno antinacional y antidominicano la destrucción y desarticulación de la nación y el Estado Nacional República Dominicana para imponer la fusión con Haití, buscando así hacer posible la explotación de las fuentes auríferas existentes en Haití y República Dominicana, pero cuya explotación sería el fin y la muerte de todo tipo de vida en la isla. El fin inmediato es entregarle todas las riquezas nacionales a la Iglesia Católica Vaticano y sus socios de las confesiones protestantes, apéndices del imperialismo norteamericano y furiosamente enemigas de la nación dominicana. Pero esto ha de hacerse no en forma directa, sino a través, por ejemplo, del emporio corporativo mafioso, inescrupuloso y antinacional que es la Casa Vicini, asociada al otro bando opus deísta de Pepín Corripio, que concurren en la corporación Grupo Corbi, Corripio, Vicini, que se manifiesta con toda su fuerza en lo de Punta Catalina. Es dentro de estos planes que el CEA y sus terrenos son pasados a bienes nacionales, estando detrás las intenciones manifiestas de traspasárselos a la corporación mafiosa y parte del tinglado fascista de la Iglesia Católica Vaticano como imperio parasitario, especulativo, usurero y estafador. De todo esto es conocedor, y ahora parte, Julio Hasim, el pontífice de la aberración que es la adicción a la sebicorrupción, que como su nombre lo dice, es gozar y sentir placer infinito viendo cómo la corrupción ahoga y amenaza con hacer desaparecer a la República Dominicana. No es casualidad que sea una figura necia como una mosca y parte de la peste árabe a la que concurre como espécimen particular como judío árabe y además con sangre turca del tipo de la de Erdogan. Por ello quiere pasar de contrabando al consorcio corporativo de raíz musolinista fascistoide de los Vicini, desligándolo de la Iglesia Católica como de sus negocios y actividades económicas. En tanto para Julio Hasim, la Iglesia Católica Vaticano es toda una angelical y pura institución religiosa dedicada al culto del Cristo, el Dios del Imperio Romano, creado e inventado por Pablo de Tarso o Saulo Pablo, como ya dijimos y en la forma que explicamos. No obstante, Julio Hasim no deja de ser un gran imbécil y un estulto senil. Parece que no vive en este país, que solo se entera de lo que le interesa según su avaricia de mercenario inveterado, tal cual es el personaje del mercader de Venecia. Pues acaso quiere fingir y simular que no estaba en el país, ni se enteró luego que el mismo déspota criminal del alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, a principios de la primera década del 2000, en el 2010, en el curso del desayuno del pintoresco Listín Diario, declaró solemnemente: es que el Estado dominicano no tiene el patrimonio capital educativo en centros escolares a todos los niveles, incluido el universitario, que posee la Iglesia Católica Vaticano en este país, ni siquiera sumando el patrimonio del Estado con el de la sociedad civil, que la constituyen todos los productores y empresarios independientes, alcanzan a igualar y mucho menos a superar el patrimonio de esta naturaleza de que es dueña la Iglesia Católica Vaticano. No se trata de una confesión directa que exime de toda necesidad de prueba de que el concordato de 1954, el Vicariato Castrense y el Patronato Educativo Nacional San Rafael, ambos del 1958, no han sido otra cosa, ni fueron ideados y concebidos, sino como medios inigualables para un proceso sin atajos ni controles a favor de la corporación financiera, especulativa, usurera, usurpadora y parasitaria que se disfraza de institución mágico-fantástico religiosa para engañar y realizar un fraude olímpico colosal. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.